Bienvenido, bienvenida a Salir la Encanta. Este es su programa 470 y tenemos jornada de puertas abiertas. Ganar de no pisar esa canción de No Aloha que hicieron la versión pertinente de La Isla de Encanta, que ya sonó en su momento cuando vinieron por aquí y que teníamos ganas de ponerla, y hemos elegido hoy, como otro cualquiera, el programa en el que vamos a tratar las favoritas del 2014, acompañados de un montón de amigos de las ondas en la zona madrileña. Como otros años, ya los que sean viejos en este lugar sabrán de nuestras jornadas abiertas, donde el amigo Chisco, el amigo Luismi, el amigo Jorge, el amigo José Luis Casado, José Luis, buenas. Y esta vez que se nos ha unido también de nuevo pues a esta especie de tertulia que tendremos, esperemos que amable y distendida, no se nos sulfuren, el amigo José Luis Manmano de El Capturado Cine. Bienvenidos a todos y muchas gracias por aparecer, hermosos todos. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Hola. Gracias por tiraros el rollo una vez más y hacernos este trabajo de fin de curso, de fin de año, un poquito más llevadero. Habéis traído un montón de canciones y iremos desgranándolas poco a poco. El amigo Xisco es el que va a abrir la primera ronda de canciones favoritas. Y si os parece, vamos a ir escuchando música y empezando a hablar de ella. Y Kwasti Bimman, ¿se llama así? ¿Bimman? Seguro que no, pero vamos. Gunpowder, eso sí, eso es así, tal cual. Sí, esa es la canción, esa es la canción. La vamos a escuchar, si te parece. Venga. Y luego abrimos ya ronda de comentarios. Muy bien. See you. Muy suavecito, Guillo, muy suavecito. Por todo lo alto empezamos, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Ya he visto, no ha ido manera. O sea, me tienes loco después de las últimas adquisiciones que hemos hecho en los favoritos de final de año. O sea, verte aparecer con esa canción me ha dejado loquísimo. Dime, sí, además, ¿por qué? Bueno, además que quien no conozca la historia de esta mujer, de esas que da para contar y tiene mucha amiga, ¿no? Porque uh-huh. Esta mujer que ahora mirábamos y tiene casi 70 años, hizo un disco en el año 70, cuando era muy jovencita. Bueno, se la grabó Joey Boyd, que por aquel momento pues era un tío muy, muy renombrado. La querían lanzar como la nueva cantautora folk ahí que iba a tirarlo. No tuvo ningún éxito y decidió retirarse a una granja, a una comuna, a pensar por qué, ¿no? A criar animales e hijos, y estuvo 35 años ahí. Y luego, bueno, pues a principios de la década, pues muchos artistas, bueno, con un cierto renombre en el mundo independiente, pues la reivindicaron. Animal Collective, Glenn Johnson de Piano Magic, Joanna Newsom, y la empezaron a intentar convencer para que colaborara con ellos. Y de hecho hay un EP de Animal Collective que canta alguna canción. Y empezó, bueno, y en 2005, o sea, 35 años después de aquel debut, pues grabó su segundo disco, y 9 años después, o sea, este año, pues ha grabado el tercero, y ha dicho además que ya no tiene nada más que decir. Entonces, bueno, ya habéis escuchado, yo creo que la gracia de esta vuelta 35 años después es que con esos padrinos que ha tenido en la vuelta, todos esos capillas electrónicas que aparecen por ahí, o sea, es una música muy bucólica, muy folk, pero tiene unos toquecillos por ahí muy interesantes. Pero a mí sobre todo pues es una música que, como estábamos aquí, pues me para ciertos momentos me transporta, pues no sé, como si fuera las puertas del paraíso o algo así, ¿no? Me imagino, ¿no? Te mueres y si llegas a un sitio bonito, pues me lo imagino, pues esta señora ahí cantándome esta canción. ¿Hay que morirse para disfrutar de Basti Bunyan, ¿no? Bueno, hay que hacer esas... Luis, nunca espero ningún comentario favorable. Y bueno, y también yo creo que para, pues eso, los que sí conozcan, seguro hay más gente que conoce a Joanna Newsom y tal, pues ya puede entender de dónde viene esa ola, ¿no? Porque yo cuando la escuché enseguida dije, ya sé de dónde ha sacado la inspiración esta mujer, ¿no? Para lo suyo, que luego tiene su miga y su personalidad, ¿no? Pero realmente para mí es un descubrimiento. Yo también la he descubierto este año. Claro, era difícil, en el 70 era difícil, en el 2005 pues no la pillé. Y la verdad es que ahora me he escuchado los tres discos y bueno, el del 70 es tremendo. Hay canciones infantiles, estas que cantan mis hijos. Y bueno, es un disco curiosísimo, el del año 70. Vaya empiezo, ¿eh? Vaya empiezo. Así que ahora, de aquí para arriba todo ya. Hostia. ¿A vosotros qué os ha parecido? ¿La tenéis controlada alguno esta mujer? Yo había oído alguna canción del primer disco también, porque yo soy muy fan del folk ese de esa época, pero de cosas un poquito más elaboradas. Es que esto es demasiado bucólico. Realmente yo no creo que esta tía pueda hacer este tipo de música si hubiera vivido en una ciudad en algún momento, ¿no? Pero, por ejemplo, la Incredible String Band, a mí, de los discos de aquella época, a mí es que me flipan. Entonces, este tipo de historias me llegan. No, no hace falta estar muerto, ¿no? No es necesario todavía. Pues es de Londres esta mujer, ¿eh? Sí. Era un comentario maledicente. Yo, de todas maneras, curiosamente, el disco que he escuchado es el segundo, el conejito ese que tenéis ahí. Y francamente me aburrió bastante. Y he corroborado la historia. Sigue pensando lo mismo, Luis. Escucharé el primero, a ver qué tal. El primero me gusta. El primero está muy chulo. O sea, que tú sí te lo controlas, Jorge. Sí, sí, sí, sí. Hombre, además en el primer disco es que, como decía Chisco, a partir de ese, decía los que la estaban escuchando antes de que se publicase aquel segundo disco, pero una vez que se publicó el segundo disco todo el mundo se apuntó al carro, entonces en ese momento fue difícil no conocerla. Qué suertecita. Y luego has traído, porque no sé si llegarán a sonar, pero también has traído los Punsetters, o sea, que ha sido un poco... Bueno, había que compensar un poco, ¿no? Está bien, ¿eh? Yo sabía que los Punsetters molan. De ya tengo experiencia en programas de una hora, ya, con invitados, ya sí, son las que sabes lo que hay, ¿no? Bueno, pues bueno, no. Ha traído los Punsetters y otra más. Bueno, sí, la de Amen que no sé si es Amen o Amen. Amen Dunes. Amen Dunes. Sí. Es que tiene lo suyo, pero esta sí que es de la misma onda, ¿no? O sea, suavecito, no, esa también. Es un pop psicodélico, así. Pero también, bueno, es suavecito, quiero decir. Es un poquito, pero un poquito más enérgico. Un poquito más enérgico. Y luego ya los Punsetters. ¿Cómo para eres? Dedicarle aquí a mis compañeros. Elevando la mano de la tropa. Pues si os parece, vamos a poner algo que ha tenido Luismi, que es ni más ni menos que Single, un disco que ha salido este año y que también ha dejado muy buen sabor de boca al personal, por lo general, hasta donde yo le he ido. Así que si os parece, Luismi, le damos cera y dale, comentamos dale. Jugada. Perfecto. Lovers y la música ligera, ven bailemos juntos despreocupadamente, da igual que estemos solos o rodeados de gente, y dibujaré con besos guirnaldas encarnadas, bellas guirnaldas de gus que rodearán tu cuello, embarcada hacia un folletín. Campanas que tintinean, van mis pies sobre el baldosín, las caderas se balancean. Que ha vuelto este 2014 con Rea, con este álbum que a mí en lo personal me ha molado mucho. Te sorprenden esta gente. Yo creo que son, estábamos comentando ahora fuera de micro, sobre todo la convicción que tienen para hacer las cosas, ¿no? Cómo se lo creen, cómo se meten en esos personajes que ya no se sabe si son ellos o no son ellos, y cómo hacen esa música tan personal que solo suena a ellos, en realidad. Aunque esto también lo estábamos diciendo, ¿no? Es un disco básicamente de reggae y de dub, pero muy a su manera. Y las letras, es que yo creo que me van gustando más porque las letras cada vez son más potentes y las encajan mejor, para mi gusto. Y en directo son espectaculares. Y van sorprendiendo con cada trabajo también. No siguen una, o sea, son ellos, pero han seguido varias etapas y han tocado varios palos. Sí, sí, sí. ¿Hay consenso en este tema de single? Sí. Sí. Dedos para arriba. Bien. Esto es la hostia. Uno de los discos del año, sí. Qué suertecita. Bueno, a ver si se repite en los siguientes temas. Ahora vamos con uno que ha traído el amigo Jorge Bond, telescopista. Future Islands. Lo vamos a pinchar y hablamos después. Como va a ver qué pasa. Que lo escuche el personal. Future Islands. Future Islands, hoy sonando en la Encantada por gentileza del amigo Jorge Bon. Cuéntanos algo, ¿por qué Season y no otra? ¿O por qué este Future Islands y no otro? Hombre, yo creo que hay un consenso en las cosas que han ocurrido en 2014. Es muy claro todas las veces que hemos escuchado Future Islands, lo redondo que es. Esta es la primera noticia. La segunda noticia de relumbrón de este año es el álbum de los Pixies, que estamos todos encantados con ellos. Y la tercera, que los chichos van a Gran Hermano. Hostias. Esa sí que es buena, ¿eh? Es muy buena. Y el día que se tiren desde el trampolín abajo ya va a ser la hostia. Bien, Future Islands han hecho un disco redondísimo, redondo, tan redondo que no hay por dónde cogerlo, porque son canciones, es el pop perfecto en muchos sentidos, pero es tan perfecto en tantos sentidos que está un poquito vacío en otros. Una vez que se nos ha pasado toda la ola de estas canciones tan maravillosas, yo la he querido elegir por pura insistencia durante 2014, pero no creo que haya sido tampoco un disco lleno de demasiadas sensaciones. El disco es demasiado general. Todo aquello de lo que hablan, cogen las cosas y las sueltan de una manera un poco fácil. O sea, que es accesible el disco, quieres decir. No solo que sea accesible, sino que, a ver, hay discos de pop redondísimo que se transforman en clásicos. Probablemente este sea el clásico para este grupo, lo que no sé si este disco va a durar muchísimo en la memoria de todos. Porque en un año en el que se necesitaba que un grupo como, si un grupo como Future Islands iba a sacar un disco así, se necesitaba que dieran un poquito más. Los discos suyos anteriores tienen son producto de un cruce de caminos un poquito extraño. Este disco simplemente es pop, pero es más grande el simplemente que el pop. Entonces estamos encantados de bailarlos y de disfrutarlos este año, pero son aquellos sabores, opino, que luego lo más maravilloso es equivocarse, que probablemente nos vamos a ir olvidando de ellos poco a poco. Qué pena. ¿Y vosotros la habéis Oye, bailado o no? Voy a decir, ¿eh? Una cosa, a Blanca Orcasita que vas. Y no sería la primera vez. Y no sería la primera vez. Como se entere que has dicho esto, no, de hecho, también lo tenía apuntado y no lo he tachado porque estaba ya en la lista. Entonces digo, elijo otra cosa. Pero también lo tenía. Suena un montón este año por todos lados. Yo también lo tenía. Yo disfruto muchísimo el disco este. No sé si durará o no. A mí la verdad es que me ha sorprendido que lo he seguido escuchando bastantes meses después. Que pensaba también, yo tenía una. Digo, este seguro que se va a agotar rápido. De momento no, y esta canción me sigue apareciendo por mucho que la hayamos escuchado. Fíjate que por redondo que sea el disco, no ha salido en demasiadas listas de lo mejor del año. Bueno, porque, igual eso, porque le falta eso que tú decías. Vamos a ver. Lo evidente, ¿no? Hay que desmarcarse. Te estás esforzando bastante para decir que no te ha gustado cuando en realidad te gusta. Me encanta. No te entiendo. No, es que lo más gracioso es que resulta que la persona que ha elegido la canción está diciendo que es a la que menos le gusta. Disculpa un momento, hace un instante decías que le hiciésemos roles. Ya, pero es que es raro que el que lo recomienda luego se cae en ello, ¿sabes? No, no, no, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en una cosa. A mí me parece un poco inflado. El disco está bien, la canción está fenomenal, pero yo que este año tengo, o sea, resulta que estoy muy pop y casi todas mis selecciones son super pop, pues he preferido otras canciones que me han llegado mucho más y que me han parecido mucho más pop que las de Future Islands. Que lo sepas. Claro. Pues bueno, esquizofrenia paranoide lo que tengo yo con mis opiniones. ¿Qué pasa? Cada uno con sus enfermedades como pueda las iba llevando. No pasa nada. Pues has perdido tu oportunidad ya. Ya no te queda ninguna. Ya no vas a poder poner más canciones, tío. Si traigo más, que son muy bonitas. Eso te va a dar tiempo. Porque voy a hablar mucho para que no te dé tiempo. Bueno, venga, vamos con otra. Otra. Nada, venga. Lucinda Williams. Está por... Por el cactus. Gentileza del cactus. Nada. La vamos a pinchar y que suene. Expectations are never what you get. keep me up at night. Though this sad story has ever been told, and I stand back and watch as the tragedy unfolds. Burning bridges, burning pain. Lucinda Windham de Williams de fondo, porque es una canción larguilla y tal, y no va a servir de colchón para poder comentar la jugada del porqué hoy, Lucinda Williams. Pues yo vengo aquí en representación del equipo del Cactus, entonces decidimos que cada uno eligiera una canción representativa de lo que más le gusta y de eso, lo que hacen en el programa, y esta la ha elegido John, que él siempre viene al programa con sus gustos, sus obsesiones y sus temas recurrentes, y Lucinda Williams es uno de ellos. Le encanta, es una de sus artistas favoritas. Uh-huh. La otra, dudaba entre Lucinda Williams y Sleep for Mods, para que veas que también tiene gustos. Sí, ¿no? Qué bien, Sleep for Mods. Sí, ¿verdad? Mola. ¿Eh? Qué rollo Sleep for Mods. Pero bueno, también. A que le gusta Sleep for Mods, no le gusta Lucinda Williams, a que le gusta Lucinda Williams, no le gusta Sleep for Mods, y a John le gustan las dos cosas. Bueno, hay gente decente y luego están los que no les gustan Sleep for Mods. A mí me gusta Sleep for Mods y lo hacen de Williams. Yo soy como John. No, la suerte que tenemos con John es que nos trae muchas cosas que le gustan a él y que descubrimos gracias a que él nos las trae una semana tras otra. Y a mí con Lucinda Williams me ha pasado eso. Yo no la conocía, a pesar de su larga trayectoria. Uh-huh. Y gracias a que él la trae, pues estoy disfrutando mucho de su música. La verdad que o sea, que tú también le lavas el gusto a John, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. A veces que no, a veces que... A veces que mejor le mataría, sí, ¿no? Pero cuando trae cosas de electrónica industrial salvaje, de canciones de 25 minutos de ruidos y cosas así, le estrangularía, pero... Mejor cuando trae Lucinda Williams. Pero con Lucinda Williams le digo, oye, muchas gracias por haberme la descubierto, sí. ¿Vosotros alguno más ha escuchado el disco de Lucinda este año? Yo preferiría la electrónica industrial. yo quiero reivindicar, yo de Lucinda no, pero quiero reivindicar el disco de Roseanne Cash, la hija de, uh-huh, de Johnny Cash, que me parece una joya, súper bonito, súper, uh-huh, bonito. No me acuerdo del título, lo siento, pero vamos, muy bonito. Bueno, pero la gente tiene internet y esas cosas. Pregunta al vecino, el vecino sabe de Johnny Cash, sabe de la hija y no hay problema, que darán con ella. Pues nada, ya va siendo tu turno, José Luis, no me mires así con esa cara, que te toca, que te tocó. Estamos aquí ya dando la vuelta a la primera ronda de canciones. Yo creo que va a haber incluso para una segunda, así que ahora la pondremos en orden, chavales. Y vamos a poner Hertz, esa canción que has elegido como primera de las cuatro que has traído, ¿Has hecho tus deberes? Sí, bueno, y podría haber traído más, pero ya me imagino, pues estas cuatro, ala. Pero es que yo creo que, fíjate, si tuviera que quedarme con una única canción de este año, esa que para muchos es la de Future Islands, que antes hemos oído, pues para mí es esta. Pues nada, vamos a escucharla y a ver qué nos parece a los demás. Your eyes are forced, I can't. Sí, claro, es que en este tipo de cosas yo tampoco sé si hay que comentar mucho. Es un grupo de Brooklyn, yo creo, no sé si son 4 o 5. Recomiendo el vídeo de esta canción que lo estaba comentando. Solo recordaros, la canción se titula Giving Up. Sí, señor. Y ellos pues escriben Hearts, o sea, es como Hearts, pero que cambian la letra. La, y es que ya está, o sea, es que la canción o la pillas o no la pillas, o te gusta este rollo o no te gusta, pero en el caso de que te medio guste, hay canciones que te pueden llegar más, ¿no?, que están mejor construidas, que son más efectivas, y en el caso de esta canción, bueno, pues a mí me parece que está a otro nivel respecto al pop en general de este año. Pero ya que hablamos de pop, aprovecho mi ocasión, mi momento aquí para comentar que, joder, Charlie XCX, el nuevo disco este, Sucker, ¿cómo lo hace? Si es que cada canción es un estribillo, tiene varios ganchos, es como que te va enganchando una canción con otra. contra todos son singles. Tremendo, tremendo. O sea, cañón de lista americana, ¿no? Pero vamos, aquí además no sé por qué, si es que, bueno, en internet está disponible, evidentemente, pero el disco salió la semana pasada y en Europa teóricamente no sale hasta el próximo año, pero es que si hubiera salido hace un mes, pues estaría en todas las listas. De momento me parece que solo está en la del Rolling Stone o algo así, no sé. Una locura, no quiere que se regale para Navidad, esa discográfica no la ha pensado. Hombre, en cualquier caso, el single este que sacó este verano, el Boom Club, ya fue un hit en medio mundo y, bueno, pues evidentemente es un nombre a seguir. Oye, pero sí. Pitchfork era muy, muy pro Charlie XCX también, ¿no? Porque tienen buen gusto pop allí. O no. A veces, digamos que a veces. A veces. ¿Que los Hairs a todo el mundo los ha escuchado? Pues hombre, el disco me parece, bueno, pero esta canción está muy bien. A mí me gusta mucho y... O sea, tú has escuchado el disco, es una mierda el disco, pero esta canción te está flipando. A mí esta canción me gusta, sí. No, no. Pero el disco, pues bueno. Pues, bueno, no sé, pues... Yo he hablado de la canción, ¿eh? No sí, del sí, disco, sí, ¿no? No, la canción. Y sí, Luismi, Jorge... Yo no. ¿Pasas? No. Yo... No. Bueno, no, la canción está bien. Pero la canción se deja escuchar. Estos sí. Churches, Hearts, Hinger, Hearts, me confundo ya con todos. Sí, ¿no? Churches, la Human League. Sí, hombre, me vas a comparar a Churches con la Human League. Claro, la Rooks, no sé qué. No. Yo cada vez soy menos poppy, he de decirlo. Y eso que me gusta mucho Singer, pero vamos, cada vez soy menos poppy, es lo que tengo. Poppy de lista, ¿no? Quiero decir, de masa, de mainstream, ¿no? Bueno, no sé, pregunto. Poppy en general, ¿no? En general, ¿no? Sin... Cada vez estoy más en otro punto. En no otro sé rollo. No sé bien cuál es, pero... Bueno, distinto, un punto distinto. Y tú, Jorge, nada. Me gusta, punto de nieve, venga. No lo has escuchado, pero vamos, esta canción me parece estupenda, pero también soy de la misma opinión. O sea, antes hacíamos una broma que si Churches, que si Human League, no, hay grupos que se molestan por encontrar un poquito de interés en sus timbres y en el rollo que llevan. Y, en fin, yo ahí sí que pondría, por ejemplo, a Ejecta, que ha pasado muy desapercibida y que también hace un pop electrónico bastante majo este año. Ahí, hablando así de pop bailable y tal, bueno, más electrónico, pero Rockshop y Robin, el tema este, Do It Again, sí, bueno, sí, temazo sí, del sí, verano, sí, brutal, sí. Vamos. Seguro. Sí, sí. Bueno, el temazo del verano ha sido el de Calvin Harris. Decía como de verdad, en vale, serio, vale. Vamos. No. O sea, no, porque además ese no era el de Enrique Iglesias, este, el bailando. No, yo creo... Ah, bueno, no, vale, lo que yo estoy diciendo es que hubo una noticia este verano... En los de Spotify decían que el más escuchado en Spotify había sido el Summer de Calvin Harris, como tema del verano. No sé, tontunas. No preocuparse. Bueno, y por fin una canción de la tierra patria, de los mismos madriles. Perdona, ah, bueno. Singles son españoles también. Ah, ¿verdad? Madrid. Y viven en Madrid. Bueno, de Madrid. Vale, sí, perdóname, tienes razón. Bueno, segunda canción española. Los Punsetes, que ya también han catado las finas arenas de la playa Wifi este 2014. Opinión de mierda. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. España. Con ese cuarto LP y Opinión de Mierda, una canción para hacer amigos. Para dedicar aquí a este día tan especial que tenemos aquí, cada uno con su opinión de mierda. Efectivamente, tú lo has dicho. Muchas gracias. Bueno, es una canción más del disco, es verdad. Aquí comentábamos que igual son canciones cortas por el mismo patrón, muy, muy parecidas. Yo, el caso es que es el disco que más he escuchado en los últimos meses desde que salió, con diferencia. No se va a explicar muy bien por qué, porque a mí comentaba también que los Punsetes al principio tampoco los escuchaba, pero no me enganchaban. Y estos dos últimos, que me parece que están mucho mejor, un sonido impresionante con la producción del Guincho. Y yo creo que incluso ellos, dentro de su corte, pues eso, muy limitado en cuanto a composiciones, yo creo que cada vez las hacen mejor. Y pueden resultar un poco cargantes a veces también, ¿no? Con ese rollo cínico, irónico y tal, ¿no? Que a veces hay días que no me acaba de convencer. Pero bueno, no sé, es un disco como para cantar a voz en grito. No sé, yo me veo cantándolo a voz en grito y por eso lo he traído. Podría haber traído otras cuantas canciones del disco, pero bueno, esta como tenía su puntillo ahí para el día. Imagínate que me parece curioso que digas que no lo seguías al principio, yo sí lo sigo desde el principio. Han ido subiendo siempre y han ido ganando, cada vez lo han hecho mejor, hasta un punto en el que lo que hay de mejor es la producción. Y probablemente en este disco, después de una producción tan estupenda como el anterior, tenían que haberse esforzado en dar algo un poquitín distinto. Yo lo que creo es que las letras de Antona siguen siendo muy certeras, sobre todo muy certeras, yo creo, ¿no? Y eso que has dicho tú de que a veces son un poco cargantes, yo creo que les mola ser cargantes, fíjate. Sí, totalmente. Sí. O sea, está claro. Sí, les encanta. Está claro. Sí. Pero una cosa es tocar las narices o ser irónico y otra cosa es empezar a imitarse a sí mismo. Pero eso es claro, ese es el riesgo que se corre cuando se hacen estas cosas, efectivamente. Sí, complicado. Sí. Es posible que esté pasando eso, ¿eh? Yo no digo que no, pero el caso es que al final es un disco que a mí me apetece escuchar prácticamente todos los días, entonces no le doy más vueltas, ya está. Y de hecho, de eso se tratan los favoritos. Claro. Llevo escuchando un montón de tiempo este y el de Manos de Topo. Últimamente a los dos saco. Igual estoy un poco tocado. Pero no eres el único fan de Manos de Topo que hay en esta sala, te diré. Me congratula, saberlo. No lo digo por mí. No lo digo en secreto, ¿eh? No lo llevo... No, ni yo tampoco. No es una vida oculta. Yo tampoco. Perdona. O sea, enorme el disco de Manos de Topo. Claro que sí. Claro que sí. Hay que... Yo no le pillo siempre el truco a los mayores de Topo. No me perdonaréis. No, perfecto. Es que esa voz de ratilla ahí que le han pisado la colita, a mí no me va. Ay, no voy más allá. José Luis, ¿qué me dices? Que de, ¿es a mí? No, de Manos de Topo que también, pero sí, ¿no? Que no, nunca, al final sí entro en la forma de cantar y en la expresividad que tienen y demás, pero al final me aburren mucho las canciones, entonces no consigo escarbar y ver bien si me acaban de gustar o no. En el caso de los Punsetes, desde luego sí, me gustan bastante más, pero sí, este disco está bien, la canción esta es fantástica, la balada, bueno, esta que es más tranquila, que no me acuerdo ahora cómo se llama, es la que realmente me impresiona del disco. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, hay una al final, Arsenal de Excusas. Arsenal de Excusas. Me parece impresionante. Pero no me parece tampoco el mejor disco de los Punsetes. Quizá esperaba más también un poco. Yo creo que sí, que es un poco... Esperaba más. Pero bueno, yo el disco a mí me pareció que estaba bastante. Pues les esperamos para la próxima con los brazos abiertos. No pasa nada, habrá más, seguro. Sí. No, y en cualquier caso, esta letra yo creo que España y el mundo entero la estaba necesitando ya. Sí, ya. Eso sí, desde luego. Y a ver si muchos nos aplicamos el cuento. Bueno, pues nada, toca Jack White. Luismi, ¿la damos a la caña? Sí, luego hablamos, ¿no? Ah, venga, que sea lo que Dios quiera. But I dig bitches like the best of them. Your tribal girl, come on, my daddy. consenso, ha habido consenso en que los temas que quedan los vamos a dejar un poquito de fondo para que suenen más. Y mientras que termina esta canción del amigo Jack White, pues el amigo Luis Mendo va a contar el porqué. Pues el porqué, porque esto es un temazo, aunque no todo el mundo está de acuerdo. Y no sé, es que me parece que tiene lo como es. 328 cambios Canadian esta canción. Rama, Luis, es, no sé, me parece redonda, perfecta. Sí, sí. A mí el disco me gusta, Lazareto me gusta en general. No sé si más o menos que el anterior, pero es que este tío me ha acabado ganando. Yo al principio, a mí los White Stripes, os diré que me entraron fatal. Siempre dije que me parecía una copia mala de Led Zeppelin. Uh-huh. Pero este señor me ha ido ganando con el tiempo. No puedo decir... Él ha ganado todo en el tiempo también, más. ¿Eh? También no puedo decir mucho más. Chisco. Chisco, di algo, anda. Me resulta muy cargante eso. Tanto cambio, tanta historia, tanta, pues no me entra, de verdad. Los White Stripes tampoco muchísimo, pero un poquito más, igual. Pero esto no tengo paciencia para... No me dan los días. No. A mí me parece que el compañero Luis me ha hecho consideraciones de casi todo tipo, menos musicales, sobre lo que le cae bien o no le cae bien, o le entra Jack White. El disco, no, sobre el disco en general. La canción esta es redonda, a mí sí me parece innegable. Me parece un poco One Hit Wonder, me parece que la canción te lleva a otros terrenos por los que no transita el disco y que este señor necesita en solitario aún un disco un poquito más redondo. Y además que estamos eligiendo canciones, pero para disco rock del año, Ty Segall, ¿no? Claro. Bueno, vale. No está mal. Ahí estamos casi todos de acuerdo. No, hombre, menos yo. José Luis es... No, es más o menos igual, que la canción me gusta, es una canción que pega, es potente, pero el resto del disco tampoco me ha llamado mucho la atención, ¿no? La canción es un malo. La canción es un malo, sí. A mí es que me gusta mucho la primera parte de la canción, que es donde realmente tiene una esencia más pop, pero es que, claro, a mí estos solos de guitarra y el rifferismo y tal, es que de toda la vida me ha dado bastante igual, entonces me acaba dando una pereza importante. Que lo sepáis. Me esperaba esto, me lo esperaba. Bueno, pues más música. Johnny Cash, Casi Nothing. Hombre. Casi Nothing. Dale. Además tiene el rollito, la canción. I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." Was glad to see me, I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. To love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. Johnny Cash de nuevo aquí, Lela encanta, este señor del country. Mm-hmm. Del country y de muchas cosas. Johnny Cash, un disco que estaba perdido y que este año hemos podido disfrutar. No es de sus mejores discos, pero como comentábamos antes, Johnny Cash ha sacado toneladas de discos y tampoco es de sus peores discos. Escuchándolo y además, sobre todo escuchando las historias que cuentan todas las canciones, se agradece en estos tiempos que aún puedas descubrir como nuevas canciones tan maravillosas como esta o como la que le da título al disco, Out Among the Stars. Es estupendo. O la fábula que cuenta sobre, creo que es Dolly Parton, es que cuenta una fábula sobre una mujer con la que se mete en la cama, que era, da muchas señas, dice, no quiero contar quién es, no digo quién la es, que pero... me lleve a la cama porque no os lo creeríais, pero bueno, habla de su delantera de una manera que es un poco inequívoca. ¿A todo el mundo gusta Johnny Cash? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Todo el mundo gusta Johnny Cash? Sí, no, ¿y no, este a disco a en concreto? Más que gusta, sí. ¿Sí? Sí. Va, no es la hostia. ¿José Luis también? Que sí, hombre. Sí, joder. El pop y Johnny Cash. No, hombre, todo, hombre. ¿A quién no le puede gustar? Otra cosa es que te entusiasme, ¿no? Uh-huh. Sí, hombre, los clásicos de Johnny Cash además es que son fantásticos, pero no me ha entusiasmado lo suficiente como para ir profundizando en todos los discos. Por ejemplo, este último yo no lo he oído, solo conozco varias canciones. Uh-huh. Provocó que se hiciesen unas reediciones preciosas para el día del Record Store Day, uh-huh. Unos vinilos maravillosos. Ahí nos llevamos el primero de Johnny Cash en vinilo azul y ahora se está vendiendo de maravilla. Muy bien, muy bien. Locura. Pues nada, vamos a pasar a la siguiente, ya que ha habido aquí medio consenso. Tus hijos también, ¿no? Sí, has dicho bien. Sí, ¿no? Nada. Consensuado. Oye, nos está saliendo bastante bien, ¿eh? Sí. Que otros años esto es una trifurca total. Qué locura. Bueno, igual ahora viene un poco de... Sí, a lo mismo, lo mismo cambia. Esto... Cualquier momento es bueno. Pero era por César, que era lo que daba mal rollo al programa. ¿Sí? Hostia. Pobrecillo. Lo estará pasando fatal ahora, seguro. Seguro. Sí. Seguro. Desabróchame otra vez. Dears. Bueno, lo vamos a bajar de fondo a las 10 mientras vamos a ir comentando la jugada. Mm. Cuéntanos, no, como comentaba antes de la representación del equipo y demás, la parte nacional se la ha encargado a Silvia. Mm. Y he dudado entre traer a Newman, Nacho Vegas. Discazo el de Newman, me gusta mucho el disco de Newman. Bien. El último de Nacho Vegas. Un momento, ¿discazo de Nacho Vegas o no? ¿A quién le ha gustado? A mí me ha gustado Nacho Vegas. ¿Sí? A mí no. ¿A ti no? No, es que a mí tampoco. No me gusta Nacho Vegas en general. Ah, vale. Vale. El disco de La Villana, no sé si lo conocéis, el proyecto de Telequintana. Muy bonito. Es una pena que parecía que no iba a salir nunca ese disco, joder, es una pasada. Es muy chulo. Y luego las chicas estas que está todo el mundo ahí hablando de ellas, que es juventud, esa frescura, ese encanto que tienen ahora, es un momento. Esta canción eso lo puede hacer con esa edad, es decir, con 30 años no puedes hacer esta música. No te cabe. No. Claro. No te da la vida. No, claro, es un momento y tienen esa frescura, esa inocencia, esos temas así tan simples, tan directos, a mí me encantan. ¿Todos los demás han escuchado a 10? ¿En sí, algún momento? Sí, además en directo se ve que se lo pasa, que se lo están pasando bien, que, o sea, que ese es el momento también, ¿no? Y eso da gusto, ¿no? Cuando lo ves a un grupo que ya tendrán momentos, ¿no? Pero cuando lo ves con esa efervescencia, así, esa ilusión, esas sonrisas, esa complicidad, pues da gusto, ¿no? Bueno, más allá de que te gusten más o menos, o toquen mejor o peor, pero... Sí, sí. Es que yo tampoco me importa mucho que toquen bien o mal. Efectivamente. Me tienen desparpajo y además antes era La Juventud Baila y ahora es La Juventud Es Noventera. Entonces también tenemos a Moore, ¿no? Claro, Moore, sí. O sea, claro, claro. Ahora hay que desempolvar discos de Veruca Salt. Hostia, vaya. Locura. ¿Es necesario? Locura. ¡Hombre! ¿Eh? Pues aquello le traba a todo el mundo. Lo difícil era lo otro. Claro. Bueno, y ya vamos a despedir. Juan, queda solo una canción de B que la vamos a dejar esta vez que suene para cerrar el programa. Blue Moon. que ha sido traída por gentileza del amigo José Luis, pero que sea José Luis quien nos diga el porqué. Aunque ha habido consenso en esa antes de empezar, incluso. Claro, no, yo es que realmente me gusta mucho el disco de Beck. Lo que me da rabia es que no hayan podido sonar Owen Pallet, que también me gusta mucho. También, su disco. Claro. Catwix. Y no pasa nada. Bueno, es que en realidad ha habido unos cuantos discazos. ¿Qué más tengo yo apuntado por ahí? Pero bueno, va a quedar la playlist que hemos hecho en Spotify para uso y disfrute del personal. Ils también. Juan Cirerol. Así que. Pablo Undestruction. Me ha gustado mucho ese disco. Damon Albarn. Bonito, bonito. Muy bien. Sí, señor. Bueno, de Beck. Perfume Genius. Pues sí, yo también estoy de acuerdo. De en cuanto a Beck, yo solo diré que no es mi disco favorito de Beck, pero siendo más parecido a aquel otro, así como acústico que tenía, más bien de canciones medio americana y tal, los elementos orquestales que le mete a muchas canciones le dan una carga de profundidad que a mí siempre me lleva. Es que yo soy muy de orquesta, es que me meten unos arreglitos en cualquier canción y ya me y ya te tienen cogido, ¿no? Entonces, pues qué te voy a decir, que me encantan muchas canciones del disco, así que discazo. Bueno, pues nada. Va a ser la última que suene. Yo no tengo nada más que deciros que agradecido mil, Rosendo Modeón, que hayáis venido este año a presentar o decirnos cuáles son vuestras canciones favoritas, y que el 2015 ya veremos. Esperamos que volvamos y estaremos aquí. La verdad es que sí, chicos. Muchísimas gracias por aparecer en la isla. Ya tenéis butacas nominativas, por supuesto. Muchas gracias. ¿Vale? Y nada, os dejamos ahí con Blue Moon de Beck para finalizar el programa de hoy. La semana que viene bien o más. Ya veremos. Down the side.